malo les sucederá, se sienten exentos de peligros, enfermedades y sufrimientos terrenales. La pasión por la espiritualidad les hace sentir inquietudes nuevas, comienzan a ver luces, almas desencarnadas, a tener sueños diferentes, a sentirse vivos y a tener experiencias extraordinarias, que una vida normal y común no les causaría todas esas emociones juntas. Cuando se despierta a la espiritualidad, palabra que a nosotros, continuó el hermano interano, no nos gusta mucho usar, ya que es simplemente un despertar de una realidad inconsciente y dormida a una realidad consciente y despierta. Hizo una pausa y prosiguió: este despertar es para ustedes colocarse frente al enamorado, que es perfecto, y que no tiene defectos. Cuando se vive en esas condiciones, el amor es ciego, entonces están propensos a caer en manos de charlatanes, embaucadores, engañadores y mentirosos. La pasión de la espiritualidad no los ayudará a saber escoger y separar las emociones del verdadero sentimiento que el despertar produce. Así que al estar ciegos no comprenderán el camino real que deberán emprender para que esa espiritualidad sea consciente y real. Por esta razón, dijo el hermano Elohim, esta forma de despertar no la podemos clasificar como cierta o verdadera. Todavía se encuentra en el periodo de la pasión, significa que en este lapso los fenómenos paranormales y fenomenológicos serán el alimento para las emociones del sentir. Conforme pasa el periodo de la pasión, las emociones se calman y ustedes comienzan a percibir que el enamorado, espiritual, no era lo que habían idealizado y que lo mágico de los primeros tiempos tiende a desaparecer. Comprenden que hay trabajo que realizar y mucho que aprender. Descubren que este camino tiene mucho de trabajo y demasiada conciencia y madurez, y que bastante de lo que ustedes creían ver, sentir o percibir era fruto de la fantasía, prosiguió el hermano. Empiezan a detectar en sí mismos los defectos, sienten que se enferman como cualquier persona, que están propensos a los peligros y que sus sueños tienen significados psicológicos, etc. Generalmente la pasión por la espiritualidad empieza a disminuir y a entrar en un sendero normal de comprensión, rutina y autenticidad. Muchos de ustedes entienden esta relación y continúan valientemente adelante, convirtiendo el enamoramiento en una relación estable de amor duradero, haciendo de sus vidas un eterno matrimonio de alma y espíritu. Como toda relación duradera, la espiritualidad se convierte en la pareja estable. Ustedes tienen hijos con ella, son los pensamientos maravillosos que nacen de esta unión. Pero otros, decepcionados porque la magia y el milagro no son como habían pensado, romperán este enamoramiento porque lo único que les interesó fue sentir la pasión del primer momento, y cuando descubren que tienen mucho trabajo por delante y que la fantasía no les proporcionó las maravillas extrasensoriales de vida que esperaban, abandonan esa supuesta fe y van procurando relaciones de creencias nuevas, así que pasan de grupo en grupo.